Amigo, quiero contarle a usted que casi puede ser mi papá. Hay algo que no marcha bien, ya no sé qué hacer con esa mujer. Explícame qué es lo que pasa, que aunque tenga ya mis años y no sea un Don Juan, he ganado mi experiencia en el amor y estas ganas que tengo por gusto no están sucediendo. Presiento que lo nuestro está acabando. No tengo pruebas, pero me parece que mi mujer me está engañando. Y ya no sé qué hacer. Es delicado de lo que me estás hablando. Debes tener primero pruebas suficientes. Todo le cae mal, me vive criticando. Desde hace cuando tú no la atiendes. Pero si tiene todo, no le falta nada. Ya ni me toca ni me besa, soy agua pasada. Y por mucho que hayan pasado los años, hoy somos dos extraños. Déjeme decirle a usted que casi un hijo puede ser. Piensa bien lo que harás, pues dado el paso no hay marcha atrás. Tú debes aprender a escoger entre el sentimiento y la razón. Piensa menos el problema y busca más la solución. Usted dígame qué hacer, que es delicado de lo que estamos hablando. No tengo pruebas, pero para mí es suficiente. Si el río suena es porque algo viene bajando. Sigue adelante y no te lamentes. Pero si tiene todo no le falta nada. Ya ni me toca ni me besa, soy agua pasada. Y por mucho que hayan pasado los años, hoy somos dos extraños. Bueno, Manolo. Dímelo, Gilberto. Ven, Manolo, no llores. Pues la vida con calma, viejo. ¿Qué lloraste, qué?